Una de las obras más interesantes que encontramos en la Biblia es el santuario. Hay mucha cosa interesante que uno puede aprender del santuario. En la lección de esta semana vamos a estudiar justamente eso. Vamos a sacar buenas lecciones y, mejor que todo, vamos a saber cómo algo tan lejano a nosotros está más en nuestra vida de lo que nosotros podemos imaginarnos. Comencemos el estudio a partir de ahora. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Es un gusto poder saludarlo aquí, es un gusto poder recibirlo aquí en nuestro canal otra vez para el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Pero antes de entrar al estudio esta semana, quisiera agradecerle a usted por su cariño, por su amabilidad, por sus palabras de motivación y en especial por sus oraciones. Todo eso es muy importante para nosotros. Durante la semana, mi esposa y yo estamos intentando preparar más materiales para poder motivarlos en el crecimiento de esto maravilloso que llamamos vida cristiana. Todos los miércoles de noche yo estoy en vivo estudiando la Biblia con usted. Estamos ahorita mismo estudiando la carta de Pablo a los filipenses. Está un estudio muy interesante. A los jueves ese mismo estudio se hace en portugués. También estamos a los viernes de noche para las parejas. Y los sábados de tarde mi esposa tiene una charla en vivo solamente para mujeres. Así que tenemos buen material. Los martes de noche se puede escuchar sermones aquí en nuestro canal, así que siempre va a haber material. Si es tan amable, por favor, suscríbase a nuestro canal. Los números que yo recibo de las análisis me dan de que más de la mitad de las personas que mira aquí nuestro material no se ha suscrito a nuestro canal. Y no tiene idea usted de cuánto nos ayuda del simple hecho de que apriete ahí suscribirme. Si aprieta también la campanita de notificaciones, aprieta que le gustó el video, todo eso es una manera de ayudarnos a seguir produciendo más contenido y más material. Si se da cuenta, estamos en un escenario diferente porque de esa manera podemos trabajar mejor, es más fácil poder preparar los materiales que estamos preparando últimamente. Pero vamos al estudio de la lección. Es la lección de número 11, el santuario del nuevo pacto. Vamos a leer el verso para memorizar, como todas las semanas, que dice así: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos, el capítulo 9, el verso 15. Hay cosas muy importantes que tenemos que estudiar aquí en esta lección. Y vamos a estudiar básicamente el santuario. Ahora, el santuario fue establecido en la tierra. Moisés recibió orientaciones de Dios para crear. Usted que es estudioso de la Biblia seguramente ya estudió el santuario, vio sus materiales. Y si hay una creencia distintiva entre los adventistas y el mundo evangélico, no es el sábado, como algunos quieren creer, o el régimen alimentar, y sí el santuario. Porque nosotros creemos que existe un santuario en el cielo, que es la referencia, que es el imagen que el santuario de la tierra copió. Esa relación de un santuario en la tierra, que es sombra del santuario celestial, nos ayuda a entender mucha cosa, en especial lo que tiene que ver con salvación. El santuario en la tierra se dignó exclusivamente a enseñar al pueblo de Dios, al pueblo israelita, cómo funcionaba el plan de la salvación usando la palabra sustitución, los que vamos a estudiar durante toda esta semana. Entienda eso. La doctrina del santuario, en especial para nuestros niños y para nuestros jóvenes, es algo muy interesante porque nos ayuda a entender que mi salvación, y gente, escuche bien, mi salvación está garantizada por la sangre del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué mejor manera de comenzar el estudio de esta semana que no recordando, reconociendo y alabando al nombre de Dios? Porque nuestra salvación, la suya y la mía, está garantizada. ¿No es bueno eso? La lección del día lunes tiene como título Relaciones. Deja poner eso de tal manera que nosotros no nos asustemos. Yo me he dado cuenta que últimamente he hecho declaraciones así un poco más fuertes, ¿no? Te pido perdón por eso. Pero me apasiona mucho el concepto de que Dios quiere relacionarse con el ser humano. Me encanta ese concepto. Dios ama al ser humano. Y eso es algo increíble. Porque cuando yo me miro al espejo, yo no veo por qué Dios me amaría. Y me imagino que a usted le pasa la misma cosa, ¿no es cierto? Cuando usted se mira al espejo, piensa así. ¿Por qué digo mirarnos al espejo? Es que cuando miramos lo que somos de verdad, cuando miramos las cosas que hacemos, no sé si a usted le pasa el mismo sentimiento. Deje en los comentarios si usted tiene el mismo sentir de indignidad, de pequeñez, ¿no? Y yo por veces me pregunto, ¿por qué me amará Dios? El por qué no sabemos. Hay un montón de respuestas posibles. Pero una cosa es cierta, Dios nos ama. Y nos ama al punto de querer establecer una relación con nosotros. Aquí en la lección del día domingo, usamos dos versos distintos para mostrar cómo Dios quiere estar con nosotros, quiere hacer morada en medio a nosotros. Esa fue la idea original de establecer un santuario para hacer morada con el pueblo, para vivir con el pueblo. Ahora, ojo aquí, ese detalle es muy importante. Porque por veces pensamos que eso fue solamente por el pueblo de Israel, ¿no? El hecho de que creamos en el santuario hoy día también tiene que ver con el hecho de que Dios quiere morar con nosotros. Él quiere establecer una relación con nosotros. Él quiere que nosotros nos sentemos a sus pies. Eso es relacionarse con Él. Es parar y sentarse a los pies de Cristo. Es gastar tiempo en presencia del Señor. Es gastar tiempo a sus pies como Marta y María. Marta y María. Marta no era una mala persona por hacer, hacer y hacer, no. En su corazón, todo lo que ella estaba haciendo era para alabar y adorar a Dios, a Cristo, para mostrarle a Cristo su amor, para mostrarle a Cristo cuán importante Él era. La triste realidad de la vida de muchos religiosos es que pensamos que nuestra vida religiosa debería ser hacer, hacer, hacer y hacer. Es por eso que nos preocupamos tanto en qué día guardamos, qué comida comemos, qué ropa se viste, qué tomo, qué no tomo, qué miro, qué no miro, a dónde voy. Y aunque todo eso tiene su lugar y su importancia, ninguna de esas cosas sustituye, ninguna de esas acciones de Marta sustituye la esencia de María, que era que sentarse a los pies de Cristo, compartir con Él, escuchar sus historias, relacionarse con Él. El santuario es un recordatorio constante de que Dios quiere relacionarse con nosotros, de que Cristo quiere estar con nosotros, quiere vivir con nosotros. Querido, para de hacer de su vida religiosa una lista, un listado de qué puedo y qué no puedo. Dedique su vida a vivir, estoy en Cristo. Estoy cerca de Cristo, estoy gastando tiempo con Cristo. Mientras más paso tiempo con Cristo, más natural en mí es el hacer o dejar de hacer. Más claro en mi entendimiento es el hacer o dejar de hacer. ¿Se da cuenta? Pero cuando yo solamente me preocupo en hacer o dejar de hacer, me olvido a Cristo. Y al olvidarme a Cristo, sufro. Mi vida cristiana sufre. Mis relaciones personales sufren. Gaste tiempo en presencia de Cristo, relaciónese con Él. Verá que la vida cristiana es mucho mejor de lo que usted se imagina. Mira qué interesante la lección del día lunes. Habla de pecado, sacrificio y aceptación. Una cosa que era una característica unificadora de todos los sacrificios israelitas era la cuestión de la sangre. La sangre derramada quería decir que el israelita había sido perdonado. La sangre apuntaba para el sacrificio y la necesidad del sacrificio. Entonces, todas las veces que el israelita se acercaba al santuario, trayendo su ofrenda, trayendo su sacrificio, él estaba reconociendo que él había rompido la relación con Dios y ahora necesitaba del perdón. Entonces, él se acercaba al santuario con esa ofrenda. Ahora, lo interesante es este. Todo israelita sabía algo que parece que nosotros parecemos tener dificultad en saber. Todo israelita sabía que esa ofrenda, sea una oveja, un cabrito, qué sé yo, lo que se ofreciera ahí, esa ofrenda no tenía poder en ella misma. Esa sangre no le iba a salvar. Todo eso era una figura, era un símbolo, era apuntar a algo. ¿Apuntar a qué, pastor? Ah, mi amigo, mi amiga, apuntaban a Cristo. Indicaban a Cristo, representaban a nuestro Señor y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, el derramar del sangre de un animalito apuntaba para el derramar de la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde esto se hace interesante, porque esa sangre derramada del animalito era casi como que de naturaleza profética. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque todas las veces que el israelita se presentaba en el santuario, todas las veces, él sabía que esa ofrenda no era el hecho final. Él sabía que esa ofrenda apuntaba para algo más grande. ¿Apuntaba para qué? La venida del Mesías, la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todas las veces que esa sangre era derramada, se estaba anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y para ellos era motivo de esperanza. Era un aspecto profético del sacrificio. ¿Por qué? Porque apuntaba, era casi como una profecía de que muy pronto Cristo vendría a morir en lugar de ellos. ¿Se da cuenta? De ahí la importancia de ese simbolismo en la vida del israelita y también en la nuestra al entender que hay un sacrificio en el cielo. Ese sacrificio, es un santuario en el cielo, no hay sacrificio más en el cielo, hay un santuario en el cielo. Y ese santuario nos ayuda a entender que la venida de Cristo está muy cerca también. Porque entendemos que Cristo está haciendo el papel de sumo sacerdote. Vamos a hablar de eso un poquito más. Cristo está haciendo el papel de sumo sacerdote. La presencia de sangre en el santuario apuntaba para la venida de Cristo. Hoy día, conocer la verdad del santuario en el cielo apunta para la venida de Cristo. Y eso llena nuestro corazón de esperanza de que un día toda la maldad de ese mundo llegará al fin. Todo lo de malo que existe a nuestro alrededor llegará al fin. Y yo no me puedo imaginar una esperanza mejor que esa. No me puedo imaginar algo mejor que eso. Así que, querido amigo y querida amiga, crea, Cristo, como vino una vez, muy pronto vendrá una segunda vez para rescatarnos a todos nosotros. La lección del día martes trae una declaración muy interesante. Dice así: no cabe duda, uno de los temas claves, sino el tema clave del Nuevo Testamento, es que Jesucristo murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Es bueno aclarar lo siguiente. El tema clave de la Biblia es ese, no solamente del Nuevo Testamento. Lo que el autor está queriendo hacer aquí es enfatizar el Nuevo Testamento. No está queriendo decir que en el Antiguo Testamento el tema era diferente. No, el autor jamás haría eso. Pero quiero aclarar eso porque por veces aparece gente diciendo, sí, Cristo está en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento la cosa es diferente. Y no es así. Cristo está en toda la Biblia. El tema central es Cristo muriendo por el ser humano. Esto explicado, la lección destaca una palabra, una expresión. La palabra, sustitución. Nuestra salvación tiene que ver con sustitución. Es Cristo sustituyendo al ser humano. Romanos dice, la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, Cristo avisó a Adán y Eva, si hacen eso, morirán. Entonces, el camino natural del ser humano es la muerte, por su pecado, por nuestro pecado. Pero ahí volvemos a lo que dije al comienzo de la lección. Dios nos ama a tal punto que dice así, no quiero que el ser humano muera. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito en sustitución. Su Hijo fue reemplazar. Y ahí vuelvo a citar la lección del día martes, dice, la sustitución es la clave de todo el plan de salvación. Todas las veces que yo pienso en salvación, yo tengo que recordar una cosa. Yo, Rubén, merezco este dolor, este sacrificio, este sufrimiento. Yo merezco esto. Pero Dios me ama tanto que mandó a Cristo para que sea entonces sustitución a lo que yo estoy sufriendo, a lo que yo estoy haciendo. ¿Se da cuenta? Mandó su Hijo para morir en mi lugar. Ese es un mensaje increíble. ¿Por qué? Porque enaltece y destaca la gracia salvífica, salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a usar la lección de Escuela Sabática, es decir, nuestra esperanza, la de restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso, se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. Se basa en el sacrificio de Cristo, en la sustitución. Es Cristo muriendo en mi lugar. Y eso destaca gracia y abomina legalismo. Porque no hay nada que yo pueda hacer para completar la obra que Cristo hace. La obra de Cristo es perfecta. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que imponerme. Yo no tengo que ofrecer garantías o probar cosas a Dios. No, lo que yo tengo que hacer por sustitución es aceptar. Pasa que para nosotros muchas veces es difícil entender que aceptar es todo, no solamente lo que yo puedo hacer, es todo lo que yo tengo que hacer. Cuando yo hablo con personas que creen en legalismo, que creen en perfección, que creen en última generación o aberraciones teológicas como esas, él me dice, no, pastor, pero eso es gracia barata. No hay nada de barato en la muerte de Cristo. Cristo murió en mi lugar. ¿Qué mejor mensaje que ese, gente? La gracia es completa. Porque Dios sabe, acuérdense que hablamos desde el comienzo, el pacto de Dios con la humanidad no se basa en la obediencia de la humanidad, y sí en la soberanía de Dios y en su deseo de salvar al ser humano. Y gracias a eso es Dios mostrándose Dios dispuesto a salvar al ser humano. Yo tengo que aceptar, es todo lo que puedo hacer. Y por eso me gusta en todas estas lecciones decir esta frase que se la voy a repetir otra vez. A usted, aceptado la obra de salvación de Cristo en su vida. A usted, aceptado lo que Dios está dispuesto a hacer. Conteste esa pregunta no hoy día. Conteste esa pregunta todos los días. En la lección del día miércoles, hay algo interesante que el autor de la lección hace que me llamó mucho la atención. Es brillante la manera como él pone esto. El sacrificio, cuando el israelita iba al santuario y presentaba su ofrenda, presentaba su sacrificio, se mataba el animalito, el trabajo no terminaba ahí. No era solamente la muerte del animalito. Había una obra extra que el sacerdote tenía que hacer. El israelita pues ya no tenía nada que hacer. Él hizo, cumplió con su parte. Con fe llevó su ofrenda. Ahora al sacerdote le tocaba hacer algo. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Llevar esa sangre y ponerla en las cortinas del santuario. En nombre de ese pecador, para decir la sangre de este animalito, para perdón de este hombre o de esta familia. Eso pasaba en el santuario terrestre, en el santuario de la tierra. ¿Por qué eso es relevante? Porque eso es lo mismo que pasa en el santuario celestial. Según Hebreos y según Daniel, creemos que Cristo está en el santuario celestial y desde 1844 está en el Santo de Santos, en el Santísimo. ¿Y qué hace Cristo allá? Hace propiciación por nosotros. Presenta su sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira qué belleza estos paralelos. Presenta la sangre de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, dígame si eso no es increíble. Cristo ahorita mismo está intercediendo por nosotros. Así que el pecado que usted cometió hace 5 minutos, usted puede clamar por perdón. Cristo está allá intercediendo por nosotros. Esa es una noticia increíble. ¿Por qué? Uno, porque me muestra algo interesantísimo y sumamente importante. Cristo es la garantía de nuestra salvación. Cristo es la garantía de nuestra salvación. Mi salvación no depende de las cosas que yo hago, de cómo me porto, de cómo vivo, de lo que soy. No, no depende de eso. Mi salvación depende de aceptar por fe lo que mi sumo sacerdote, que es Cristo, está haciendo, lo que Él está haciendo ahora. Y eso es increíblemente bueno. Increíblemente bueno. Si usted quiere, desea la salvación. Mira, deja poner de esta manera porque algunas personas pueden llegar a confundir lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, pues, haz un desastre de tu vida. Es bueno ser bueno. Es bueno ser buen esposo, buena esposa. Es bueno cuidar su salud. Es bueno no andar borracho por ahí. Es bueno no vivir una vida de pecado. Lógico, es obvio que es bueno. Agrada a Dios, seguramente que agrada a Dios. Pero hay que entender que esas cosas, por buenas que sean, por importantes que sean, no determinan mi salvación. Mi salvación está garantizada por la sangre del Señor Jesucristo y lo único que yo puedo hacer es aceptar. Ahora, hay un segundo aspecto interesante aquí que valdría la pena destacar, que todo lo que pasó en el santuario de la tierra pasa en el santuario celestial. Aquí las dos alianzas se encuentran otra vez. Y diferente de lo que algunos piensan. O deja poner de esta manera. Una, la nueva alianza cumple la antigua alianza. ¿Está bien? Una cumple la otra. Ahora, el hecho de que la nueva alianza cumple la antigua alianza no quiere decir que la nueva alianza anula la antigua alianza. ¿Está bien? Y aquí está la confusión. Algunos piensan que esta nueva alianza, la muerte de Cristo y el santuario celestial, anulan todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. No lo anulan, lo cumplen, lo destacan, muestran su importancia. Pero tanto esta que vivimos ahora, esta alianza, que este pacto que vivimos ahora, como el pacto que vivimos en el pasado, ambos pactos se dedican a destacar sustitución. Y sustitución es gracia. Entonces, en el antiguo pacto hay gracia. En el nuevo pacto hay gracia. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Estoy dispuesto a aceptar esa gracia? ¿Estoy dispuesto a vivir bajo esa gracia? En la lección de ayer yo dije una frase, usé una expresión muy interesante. Cristo intercede por nosotros. En otras palabras, Él se presenta ahora mismo delante de Dios por nosotros. ¿Por qué esa frase es importante? Uno, porque Cristo es nuestro sustituto. ¿Está bien? Entonces, todas las veces que algo malo está en mi vida y el enemigo intenta acusarme, ahí está Cristo para defenderme. Él es mi sustituto. Él es mi intercesor. Él es mi abogado. Él es mi sumo sacerdote. Entonces, saber eso es muy importante. Pero hay algo extra que nos ayuda a tener confianza en Dios, que es el hecho de que Cristo vivió como ser humano. Y eso me ayuda a aceptar que Cristo entiende las luchas del ser humano. La lección pone de una manera interesante, dice así: esta es la otra parte de la buena noticia. Jesús no solo pagó el castigo por nuestros pecados al cargarlo sobre sí mismo en la cruz, sino que también ahora está en presencia de Dios como mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad, Jesús como Dios y hombre. Él vivió como hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, estuvo cansado, tuvo miedo, estuvo triste, lloró. Todo lo que nos pasa a nosotros, Cristo se lo enfrentó de alguna manera. Fue tentado de manera asustadora, intentaron contra su vida, llegó a sentirse abandonado por Dios. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, Cristo lo entiende. Y eso trae una paz tan grande en nuestro corazón, ¿sabes? De mirar a Dios, de mirar a Cristo en el cielo intercediendo por nosotros. Cuando estamos sufriendo con toda la pandemia que estamos viviendo, cuando estamos sufriendo con la pérdida de gente querida, cuando estamos sufriendo sin trabajo, países en colapso económico, por veces nos sentimos como que nadie nos entiende, ¿no es cierto? Me imagino que usted ya pasó así momentos donde de tanta soledad que usted llegó a pensar, yo creo que nadie me entiende. Recuerde esto, Cristo te entiende, Cristo te entiende. Él sabe lo que pasas, Él sabe lo que vives, Él entiende el dolor de tu corazón, Él entiende las tristezas de tu alma. Él sufre cuando sufres. Y más importante de todo, Él te ama. Haz lo que puedes imaginar, Dios te ama. Como yo quisiera que usted cerrara sus ojos ahorita mismo ahí donde está y pudiera escuchar la voz de Dios diciéndose así, yo te amo. Hija, yo te amo. Hijo, yo te amo. ¿No es bueno escuchar eso? Todas las veces que se sienta tentado a desistir, a dejar de batallar, con ganas de tirar la toalla, recuerde, Cristo te entiende. Y está ahí, al lado tuyo, ahora mismo. El santuario de la tierra, que se propuso a enseñar salvación, tuvo su cumplimiento en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sigue teniendo su cumplimiento en el cielo, como Cristo, con Cristo nuestro sumo sacerdote en presencia de Dios intercediendo por nosotros. Los pactos se cumplen. Y se cumplen siempre intentando salvar al ser humano. Incluso salvarlo de él mismo. Dios nos ama y nos quiere salvar. La lección de la semana fue una lección muy bonita que nos ha mostrado esto. Y espero que al fin de esta lección, al fin de este estudio, usted sienta más tranquilo en su corazón de que la salvación es muy posible y está a su alcance. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad aprecio mucho su participación, aprecio mucho su compañía, su amistad, sus palabras de ánimo y en especial sus oraciones. Si es tan amable, una vez más le invito a que se suscriba a nuestro canal. De esa manera usted recibirá siempre las notificaciones. Si activa la campanita de notificaciones, recibirá siempre las notificaciones de los programas que tenemos aquí, que siempre son en vivo. También, si gusta también, durante esos programas nos puede mandar sus preguntas y estamos siempre dispuestos a contestar las preguntas y hablar con usted. Esto todo es para ayudarlo a crecer en su vida cristiana, a tener más paz y encontrarse más con Cristo. Que Dios te bendiga. Si gusta, nos puede acompañar en los medios sociales también. Es siempre muy bueno saber de todos ustedes. Cuídense mucho. Espero que tengan una bendecida semana y no se olvide que esta semana, todas las noches a las 7:30 de la noche, yo estoy en vivo juntamente con la iglesia en Panamá, Radio Nuevo Amanecer, y la Asociación Atlántica Panameña, predicando la palabra de Dios todas las noches, 7:30 de la noche. Te espero por allá, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos para el próximo video. Chao.